la demora, por la tardanza. Y bueno, a poquitas horas, a escasos preludios de lo que va a ser un nuevo aniversario, 200 años de historia, venían ustedes charlando con Norberto Galasso, un lujo, un historiador, escritor, periodista de talla muy grande y de los más viejitos que quedan también dentro del, no sé si alguno lo podría considerar dentro del progresismo sí, junto con Bayer, ¿no? Argentino, junto con Bayer, con Cito Lema y con algunos monstruos más de la historia argentina. Pero como aquí también nos gusta hablar acerca de cómo el rock and roll en los barrios se convierte, se transforma en puente, en emblema, en lugar de encuentro de muchos pibes, de esos que muchas veces son estigmatizados por la televisión, de esos que aparecen solamente cuando hay un choreo o cuando hay un caso delictivo. Bueno. Sí, la importancia un poco de la música independiente, ¿no? De también de músicos que la reman Que se autogestionan, ¿no? Que se mueven, que hacen otros laburos, que lo hacen por pasión y que si pudieran dedicarse a esto, bien ganado se lo tendrían. Vamos a estar charlando en escasos segundos no más, cuando yo deje de hablar, con los chicos de El Arte de Juan, una banda de aquí de Los Hornos que tiene algo así como 5 años, cuyo nombre obedece al taller de un artista plástico que además es quien les realiza la gráfica y que realmente está muy buena, que vienen promoviendo su primer disco y precisamente juntando mangos y peleándola para llegar a eso, que tiene un EP de 5 temas y que han girado por alguno de los espacios culturales de La Plata mientras Dai le pega con el termo a la mesa. Y ya dejo de tanta zaraza y tanto chamullo y bla bla y le paso la palabra a Damián Manchiola o Manchiola, sí, Manchiola, Manchiola, cantante voz de El Arte de Juan, que también se ha venido acompañado y bueno, vamos a recibir los chicos. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en Raíces Rock, conociendo en nuestra casa. Nunca habían venido, pero somos vecinos prácticamente. Sí, buenos días a los dos. Acá a Rodrigo y el chico, no me acuerdo el nombre. Gonzalo. Muy buena onda. Nada, como decías vos, somos El Arte de Juan y somos de Los Hornos. Yo vivo acá en 144, 6063, cerquita. Ah, estás de toque. Estoy de local, sí. Sos un vago que no viniste antes, entonces. No, conozco la radio, conozco la asociación, pero bueno, nos pusimos en contacto con vos de casualidad, por las redes sociales. Sí, el mundo de las redes sociales. Genial. Por allí andan sus temas y que la verdad también la rompen. Y dijimos, bueno, vamos a llamarlos para también conocer lo que es la vida del Arte de Juan, que es una banda autogestionada, independiente, ¿verdad? No tienen demasiados recursos en cuanto a lo que es el día a día, digamos. Sí. Y últimamente, me habías contado, estaban ahí planificando el disco sin baterista o... Sí, estamos haciendo... Es así. Entramos al estudio de grabación para grabar 10 temas. Estamos haciéndolo con Juan Herrera en Kraut, que es en el centro, un estudio muy lindo que tiene él, que fue el que nos grabó el EP de 5 temas. Y cuando estábamos toda la banda ya completa, lo que pasó fue que, bueno, se nos fue, en ese momento empezamos a hacer la línea de bajo y batería, se nos fueron los dos al otro día, no sé qué pasó. De repente no tiene explicación la banda. Lo que tiene la banda hace 5 años que está, pero tiene... Es como un rompecabezas, porque nos cuesta siempre las fichas, ¿viste? Porque cuando venimos bien... se nos va un integrante, después cuando vamos a grabar se nos van 2 integrantes. Sí, bueno. Pasa mucho en las bandas, que es difícil mantener siempre el mismo plantel. Por algún problema personal, por algo, y tenés que ir reacomodando, que se aprendan de nuevo los temas, salir. Claro. Y eso sí cuesta un poquito con las bandas. Allí hay otra voz, vamos a pedirle a Damián Manchiola que lo presente, ¿sí? Que a su manera, que lo describa y nos cuente quién más nos acompaña hoy aquí. Bueno, nos acompaña Sebastián Ruiz, el negro, mejor dicho. Y nada, es el bajista de la banda actual. Y se está por ir. ¿No? Se va a ir. Lo que pasa es que el Arte de Juan es complicado en el trabajo, Es medio. Lo que tiene es un poco obsesivo con el tema de lo que es la estructura musical, no solo la canción. Así que yo sé que a veces cuesta, porque el tiempo que tiene cada uno, no solamente la música, sino que tiene que laburar de esto. y lo que ha pasado también que en los ensayos pedimos, viste, continuidad y aparte tratar de hacer bien lo que es la rítmica y bueno, lleva trabajo. Pero ahora estamos muy contentos porque está Manu, le mandamos saludos, en la batería, el negro acá en el bajo, Matías Romano en guitarra, yo cantante y Pablo García en la otra guitarra. Así que se volvió a unificar todo y estamos con el disco. Lo que es la batería, sí, lo estamos haciendo en estudio. Con Juan Herrera, que no hace la base en el estudio, es como un sesionista. Y lo que es bajo, lo estamos armando nosotros en nuestra propia sala, que es una salita humilde, pero no es el aire. Queda también acá en Los Hornos. En Los Hornos, en la casa donde está mi viejo, viviendo atrás, en el taller artístico de él, porque es, tiene un taller de arte, al lado... ¿Mi viejo Juan? Juan. Ahí está. Y justo ensayamos ahí y se dio el arte Juan. Mirá vos, queremos ir a conocer ese taller. Buenísimo. Los tres estábamos ensayando y apareció... ¿Gente? Le vinieron a hacer un reportaje a mi papá. Ajá. Porque justo ponía en el teatro. Mirá vos. Y estábamos ensayando y apareció una cámara y un micrófono. Y digo, no, le digo, porque no... Claro. Me pongo un poco nervioso. Sí, sí. Acá y... porque es radio, nosotros también, si no... Y aprovecharon. No. La vieron las obras. Así que si quieren un día, ven las obras y ven un ensayo. Está todo metido. ¿Está en las paredes o no? Sí. Están adornadas. Hacemos un videoclip con los elementos, las obras. Videoclip y... de raíces. Sí. ¿Existe la palabra videoclip todavía o ya no se usa más? Sí, sí, se usa. Pasa que los videoclips ya no salen más en los canales de televisión. Ahora están todos por Facebook, por YouTube y esas cosas. Se estrenan ahí. Sí. Hay un video del que estábamos hablando recién que lo hiciste vos, Dami, que se llama, es de la canción El Rock de Argentino. Sí. Y un poco representa también su forma de ver el mundo, ¿no? Ahí hay algo de su vómito hacia lo que les molesta. Claro, sí, más que nada las canciones es muy social lo nuestro. Si nos levantamos y vemos algo en la tele o en la calle o... Siendo en el micro, lo transmitimos un papel. La idea es transmitirlo bastante bien y no ser tan específico en decir vos tal nombre. Claro. Pero sí, esto, ese tema es argentino, son dos palabras, argentino dividiendo argentino, pueden ser dos personas. Y nada, habla más o menos de lo que habla del poder, ¿viste? A mí me saca la cabeza de... No, de siempre, de hace muchos años, tener discursos baratos todo el día y ver siempre lo mismo. Me saca. Entonces eso es una protesta. Si lo captás... Surgió más o menos al mismo tiempo que aquella, digamos, el estrategia spot comunicacional del radicalismo. ¿Te acordás que estaba Argentina? ¿O te choreó Alfonsín no, a vos? No, me choreó Alfonsín. Obviamente. No, ni idea de lo que me estás diciendo, pero puede ser que se... Posta, existe una publicidad... Sí, un spot para las elecciones... Que hablaba sobre la famosa grieta que dividía Argentina en dos. No me parece si era del radicalismo o era de Stolbizer, ¿no? Era de Stolbizer. No, para mí era, te dejó un riñón. De Stolbizer, Pero no, perdón, un riñón. No. Estoy muy distante. Sí, sí, era de Stolbizer. No, para mí era de Alfonsín. Pero no, ni idea de eso y buenísimo saberlo. Desempaten ustedes, chicos. Fue casualidad. No, sí, sí, es como decide Doña Rosa, algo así que en esos términos. Sí, lo que hablaba era básicamente de una grieta que hay en el país, lo que había en el país, no sé, en su momento cuando estaban las elecciones, y decían que estamos, que como la mitad del país está viviendo en Argen. Exacto. Y la mitad estaba en Tina. Ah, sí, pero fue hace poco. Ahí los chicos, sí, hace en las elecciones del 2011. Yo pensé que Alfonsín es de la época de Alfonsín. A ver, ahí lo ponen los chicos. Yo no había nacido. Ahí lo encontraron los chicos, vamos a escucharlo ahora en un ratito. Alfonsín hijo. Así que no se lo... No, nada que ver, pero la verdad que habla de eso. Es de Argen, que es el pueblo, y de Tino el que maneja. Ajá. Y después aparecen en el video unos personajes que viven hablando hace años. Claro, hablemos de esos personajes. Como Mirta Legrand. Capaz que te dormiste con la tele prendida y te quedó... Sí. Claro, pero recién decí la verdad a Dami, le choré. Yo soy del 83, así que no puedo... No, pero este es el Alfonsín hijo. No, 2011 es el spot. Sí. Ahí lo tenemos, vamos a escucharlo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bueno. Ya me voy. ¿Dónde vas? Salgo con un chico. ¿Dónde vas? No, Tommy ya fue. Salgo con Gonzalo. ¿Vos sabías esto? Sí, algo me contó. ¿Y dónde es? De acá cerca. ¿De acá dónde? ¿De Tina? Más o menos. ¿Más o menos qué? ¿Es de Tina o es de Argen? Es de Argen, pero ¿qué importa dónde es? No tiene desperdicio. Pregúntale al abuelo, sí. Abuelo, ¿Qué pasa? La nena está saliendo con un pibe de Argen. Es Alfonsín, hijo. Decirle que es de Tina. No es de Tina, es de contra Argen. ¡Ay, no me va a tomar esto! ¡No, que se me va! ¡No voy a ir a Argen! Ahí escuchábamos un poco el spot de que se hizo para la campaña política, que nada tiene que ver con la canción. Nada que ver, che. Nada que ver. No, pero yo ahora que me acuerdo, sí, cuando estaba el tema, yo lo había relacionado, porque yo los conozco a los chicos, estoy tocando ahora, pero los conozco hace 25 años. Uh-huh. Y los iba a ver y todo, y sabía ese tema, lo escuchaba y pensé que era por eso también. Así que no es por el spot este. ¿Podemos escuchar el tema? Dale, buenísimo. Gracias no sé por pasarlo. Si, o lo tienen para tocar, no sé. No, prefiero escucharlo porque es muy eléctrico y con acústico lo voy a arruinar. Ahí está, bueno, entonces va a empezar a sonar el rock del argentino. Acabamos de descubrir, la verdad, de sacarle. Yo preferiría escucharlos en vivo, tocar, porque parece que Pacho tampoco tiene el tema igual. Ah, hay que decirlo. Bueno. Así que escuchar alguno de los temas que tienen los chicos para conocer un poco su música, que básicamente es lo que. Claro. Sí, tocamos un tema si quieren. No pasa nada. Contarnos un poco que. Nos contaban que tienen un fuerte contenido social las letras. No sé si tienen alguna. Ese, por ejemplo, político, se puede hablar. Lo que es amor, mucho no nos interesa en el tema de a lo que es la canción bien de amor, sino de interpretar una relación que tiene el hombre y la mujer en una casa, uh-huh, que se puede ser amor o no, y lo transmitimos, como yo te digo, ahora voy a cantar Canción de un viaje, que es de la lucha que tiene una pareja por llevar la comida a casa, y tiene que ir combatiendo un montón de situaciones, y tienen que irse de La Plata a San Miguel del Monte, por ejemplo, es algo personal. Y nada, y costaba, y te quedabas ahí a trabajar en un pueblo, y nada, y tiene eso, más de hablar del amor, de esto, es como la relación que tiene entre una pareja para llevar adelante la casa. Y también tiene video ese. Ese tiene un video, sí. Sí, que está muy lindo, y es muy, también una impronta La Vela Puerca, quizá, ¿no? O yo flasheé. Es verdad, porque La Vela Puerca ahora, hace poco sacó un video así. Y nosotros ya medio más viejito. Y la misma música, digo. Esa onda. Ahí estamos escuchando. Al final te copian todos. Sí. Estamos sacando la ficha. Es un cruce entre Alfonsín. Este es el tema que hablamos hoy. ¿Rock del argentino o Canción de un viaje? No sé. La de Argentina. Sí. Ahí estamos escuchando un poco. Sí. Combatiendo juntas hacia un mundo nuevo por batalla perdida. Ella cabalga esos momentos que de esperar desespero. Y a la vez me cuida tanto que me broto por su encanto. Y aunque sus miedos me enloquecen, hoy intento que despierte. Es mi equilibrio, respiro su amor tibio, regula mi ansiedad. Y aunque sus miedos me enloquecen, hoy intento que despierte. Es mi equilibrio, respiro su amor tibio, regula mi ansiedad. Hacia el oeste hay otra ciudad que se abre. Somos nosotros. FM Raíces. Hay desencuentros, pero a los días yo te encuentro. Es que la quiero tanto que si me falta no descanso. Ella está tan linda cuando asoma su mirada por la ventanilla del bondi. Su presencia insegura se funde en mí. Y ya no sé qué hacer con esto. Y aunque sus miedos me enloquecen, hoy intento que despierte. Es mi equilibrio, respiro su amor tibio. Ahí escuchamos a los chicos del Arte de Juan en Canción de un Viaje y seguimos con ellos acá en sí. El estudio. Bueno, todo lo que usted no debe hacer en un programa de radio, sí, bueno, lo estamos haciendo ahora, porque a los chicos le dijimos, bueno, pasamos un tema, terminamos pasándole otro, justo pasamos el que iban a hacer ellos. Sí, pedimos perdón a los chicos por las desprolijidades del día de hoy y de la audiencia también. Sí, sí, sí, y bueno, y por nuestras caras también. Pero no se ve. No pasa nada, es feriado. No, pero ellos la están viendo. Y por la cara de Mayra Peñalba, que está ahí del otro lado. Es como un ensayo, che, está todo bien. Es un ensayo de caras, básicamente, en peligro de extinción. Bueno, escuchábamos Canción de un Viaje. ¿Te copás, Dami, a hacerte algún otro acústico, aunque no sea Canción de un Viaje? Sí, vamos a hacer alguno. ¿Sí? Ahí saca su púa, mete su mano en su bolsillo y agarra su guitarra, que hay que decirlo, está bien colorida. Con los stickers de la banda, con los calcos. Este es de Lucamba, el centro cultural que hicimos el año pasado, de un amigo que tiene una banda. Instinto Animal. Y le pegué todo porque está toda rayada, así que. ¿Viste todo lo que está pegado en las paredes acá de la radio? Sí. Bueno, sigue esa lógica, digamos. Muy bien. Este es el logo. Sí. Que es. Esto es lo que viene acá, es un renacuajo. Y esto es una obra de mi viejo, que es como esto acá. Pero es cuadrada, igual ahora la hicimos redonda, pero es de unos aborígenes del norte. Uh-huh. Que tenían los animales como dioses y nosotros nos gustó el renacuajo y metimos eso. Y atrás están estos alienígenas, ¿lo ven? Sí. Que vienen a llevar esta obra y van a venir a llevar varias obras de grandes artistas. Y muy lindas las imágenes, lo hace tu viejo. Mi viejo. Que es, bueno, el artista. Esto es real, pintado, le sacamos fotos. Muy lindo. Después bueno, seguramente estemos compartiendo. Tiene que venir tu viejo. Sí, tiene que venir tu viejo. ¿Te toca la guitarra también tu viejo? No, mi viejo le encanta la música, pero se dedica al pincel. Ah, está bien. No, la guitarra. Bueno. Escucha. ¿Qué vamos a escuchar? Y a ver, no sé, vamos a hacer Magia Azul, que va a entrar en el CD nuevo, el único CD, y vamos a darle Magia Azul, se llama el tema. Bueno, el arte de Juan. Apuntando la magia del mago azul, nos sigue hechizando, hipnotizándonos, dominándonos con su ácido encantador para el día de hoy. El cóctel, saboreándolo, nos sigue hechizando, hipnotizándonos hasta ver el sol con su ritmo endiablado en el mundo de hoy. Nos siguen golpeando la puerta en esa noche de angustia y soledad, jugando con la inmunidad de mi cerebro quemado. Oh, oh, oh. Te siguen golpeando la puerta en esa noche de angustia y soledad, jugando con la inmunidad de mi cerebro quemado. Oh, oh, oh. Para el día de hoy. Sigue después, pero bueno, no contesta. Se puede aplaudir, ¿no? Se puede aplaudir. Así nos nació largo el tema. Magia Azul era eso que escuchábamos. Sí. Muy buena. Adelanto exclusivo. Adelanto exclusivo para FM. Sí, sí. Cuando nos salga la voz del locutor, no. Sí, tenemos que contratarlo a Pergolini un ratito, 10 minutos. Bueno, chicos, impresionante. Están también preparando la presentación de su disco, que iba a esto, está girando por Facebook hace mucho y aparece allí el evento, primer disco oficial, el Arte de Juan. Sí. Explicanos bien cómo es la movida, ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando salga el disco, nosotros vinimos hace 5 años tocando y por medios económicos y personales de la banda, la continuidad no lo pudimos sacar antes, así que lo vamos a sacar en septiembre y la idea es presentar todo junto, el disco, la banda en vivo, en un centro cultural de acá de Los Hornos, seguramente, y más que nada ser la fecha esa de presentación y después rodar con el disco. Pero sí, más o menos en septiembre, octubre tenemos... Claro, la foto es de cuando estuvieron en el Ópera. Exacto, el último recital nuestro fue en el Teatro Ópera. Fue, creo que fue diciembre. Y nada, la pasamos muy lindo y nada, y ahora estamos medio con esto del disco, así que nos queremos tocar. Porque aparte el Negro ahora te va a contar de más o menos de la banda, cómo está ahora, estamos armando los temas y son integrantes nuevos, ¿viste? Cuente, Negro, cuente. Te tiró la pelota. Me tiró la bocha, para el Negro. Por la pandemia. No, ahora la banda, yo empecé hace cuánto, 3 meses más o menos. Sí, más o menos. Viene como paralelo el tema del disco y el tema del vivo. Uh-huh. Yo estoy jugando más para el vivo, porque el disco ellos ya por ahí lo tenían un poco armado, ya algunas líneas de bajo. Yo en los temas estoy recién aprendiendo, 6-7 temas, le pongo algunos bajos. Y recién ahora se incorporó el baterista, así que estamos tocando, ensayando los temas sin baterista, que no es lo mismo. Para un bajista lo necesita. El pulso. Se ve. Sí, sí, sí. Y entonces vamos así, paralelamente con el disco y también ensayando para cuando se presente el disco. ¿Y son todos de acá del barrio? ¿O de por acá cerca? Y yo estoy yendo y viniendo. Ahora... O sea, yo lo conozco a él de que es así chico, a él y a toda la familia, vive en la misma manzana. Hace que hace mucho, porque es alto ahora. Sí, de que era. Crecí un poco. Sí, alto y flaco. mi vieja vive en la misma manzana que los padres de él. Claro. O sea, lo conozco desde el año 90. Y yo ahora estoy viviendo en Ensenada, estoy yendo y viniendo todo el tiempo, Los Hornos, Ensenada. Uh-huh. Ahora vengo de allá, me levanté temprano. Un feriado. Yo también trasnochero. El resto de los chicos, trasnochero. Ayer bien. Tuviste un cumpleaños acá, sí, como el muchacho. Sí, cumpleaños también. Todos venimos de un cumpleaños. Estuvimos todos en el mismo cumpleaños, me parece, y no nos vimos. O nos esquivamos, porque como al otro día teníamos que venir a la radio, dijimos, che, no había nada. Che, yo escucharía un tema más. Yo también, pero no sé si los chicos están de acuerdo. Sí, tocamos, no pasa nada, toco un tema más, a full. Vamos, sí. Carajo. Y nada, le queríamos decir, ahora sí, la gente amiga nos está escuchando, que tenga paciencia con el disco, porque tenemos muchos mensajes privados que queremos y toquemos. ¿La idea es que salga en edición física también? Sí, va a salir edición física, va a morir, estamos haciendo el libreto aparte, que está dibujando mi papá está haciendo la obra, porque la tiene que hacer una muestra. Está recopado tu viejo escuchando temas todo el día. Y sí, porque por ejemplo, vení, no sé, Magia Azul, sí. Necesito una imagen y cada tema va a tener una imagen. Así que va a estar bueno, la verdad que van a tener una sorpresa porque es algo que no se hizo en lo que es la tapa. Vamos a innovar en algo copado. Eso es lo para bueno que juegue la gente. Es lo bueno de tener el disco en la mano. Y no más a los nenes le va a gustar más, a los nenes le va a gustar más igual. Claro, el disco físico es otra cosa y además, bueno, eso, ponerle otra vuelta de rosca hace que la gente tenga ganas más de comprarlo. Además ahora sí, porque está todo por internet y tenés que jugar en eso, che. Sí. Así que bueno. El arte de Juan, que también tiene un costado ricotero, vamos a decirlo, y o estoy equivocado. Sí, sí. Uno no, los dos. Como raíces igual. Sí. Así que bueno, vamos a escucharlos, chicos, y agradecerles por haberse venido hasta aquí. Dale. Disculpa por las desprolijidades en general, digamos. Y bueno, y lo mejor para dale, sí. Gracias por invitarnos. Y sepan que también cuentan con la radio para difundir para su música y si algún día hacemos algún evento también. Lo que queremos hacer, que le dije a Gonzalo, es que cuando presentemos el disco, queremos ayudar a Pantalón Cortito. Exacto. Así que aparte de la entrada, que la gente lleve lo que quiera, ya sea lo que van a decir ustedes, lo van a decir. En la entrada va a decir o comida o pantalón corto. Pantalón largo. Ropa, sí. Sí, que hace frío. Y ustedes después lo manejan. Tenemos ganas de hacer eso. Y nada, ahora tocamos un temita, un rockabilly, un poco de rock and roll, se llama Seduciendo al Crupier. Gracias, chicos. Hacia todos lados, estrujan los billetes sin desperdiciarlo. En cualquier movida se esconden de noche, cruzan su mirada para ver qué responde, porque saben que el tiempo se apaga. Las fichas comienzan su gira, tremenda seguirá de apuestas, de a poco destruyen sus días. No saben qué ver, no saben qué hacer, andan por el mundo tatuando su red. Todo el cielo a los demás, van ganando el infierno sin preocupar, van escupiendo al techo, no pueden parar. Corrompen la ley, chamullan un juez, andan por el mundo tatuando su rey. Es claro que no se resisten, que no tienen duda, que todo anda bien, que tienen el futuro comprado, la droga en sus manos, la polla a sus pies. Es claro que no se resisten, que no tienen duda, que todo anda bien, que tienen el futuro comprado, la droga en sus manos, la polla a sus pies. Que tienen el futuro comprado, la droga en sus manos, la yuta en sus pies. Hacia el oeste hay otra ciudad que se abre. Somos nosotros. Gracias, bueno, chicos, por haberse venido, por estar aquí. Y bueno, y por supuesto que una vez que concreten esa fecha, la segunda la rompemos acá. ¿No? Sí, no pasa nada. No lo digas mal. Este es colectivo, está todo, o sea, traemos gente, lo que haya que hacer. Gracias por invitarnos, en serio. La verdad que suena muy bien. Son vecinos, son copados, tienen toda la mejor onda del planeta. Muy buena música, además. Y sí, y impresionante. Saludo a Jime y a Martinito, mi hijo, che. Ahí el negro, no sé si quieren inventar el saludo. Sí, a todos los. A todos los que conocen. El negro tiene los anteojos. El cumpleaños de anoche. Bueno, gracias, Raíces. Esto era El Arte de Juan, que pasaba por el especial del Día de la Independencia en Raíces Rock.